Buenas tardes. Acaba de finalizar un plenario conjunto de las dos CTA. Hemos tomado una serie de resoluciones. Para nosotros es muy importante, primero, reafirmar el camino de la unidad en la acción. Las dos CTA estamos recorriendo una experiencia que significa la movilización de los trabajadores y las trabajadoras para enfrentar una política de ajuste que hoy está produciendo 1,5 millones de nuevos pobres en la Argentina, que hoy está significando una lucha para lograr que las paritarias sean libres y que ha generado episodios que hemos visto estupor en los que trabajadoras y trabajadores fueron reprimidos. Estamos reclamando contra una política de cercenamiento de los derechos laborales, contra los despidos, contra las suspensiones que se están dando a lo largo y a lo ancho del país, en el marco de una economía que está cada vez más deprimida, una economía cada vez más en recesión, una inflación que sigue aumentando y brotecitos verdes que solamente los ven en las ficciones de la Casa de Gobierno, porque en la práctica hoy los diarios de Buenos Aires dan cuenta del retraso que sigue existiendo en términos de generación de empleo y generación de actividad económica. En este contexto resolvimos, 1 de mayo, con los trabajadores y de los trabajadores, convocamos al acto en la Plaza del Congreso, frente a la escuela itinerante de los docentes, acto que va a comenzar a las 14 horas, el lugar de convocatoria, Plaza del Congreso. Hemos resuelto convocar a la segunda marcha federal por el trabajo, por el salario digno, por la educación, por la producción nacional, segunda marcha federal que va a comenzar a expresarse a través de plenarios conjuntos y de actos que se van a realizar en 40 ciudades del país y en los que vamos a participar no solamente las dos CTA, sino también organizaciones sindicales de las regionales y también articulaciones con sectores que representan a los pequeños productores agrarios, a las pymes, al estudiantado, a los movimientos sociales y a los movimientos barriales. Esta segunda marcha federal va a culminar con un gran acto el 20 de junio en la Plaza de Mayo, acto que va a estar precedido de movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país. Mayo y junio van a ser meses de movilización, de lucha con el pueblo en la calle. También queremos reafirmar el reclamo de paritarias libres, sin techo, sin imposición, denunciar la criminalización de la protesta social, denunciar la avanzada represiva que estamos viviendo y que hemos visto en episodios que se han dado con los docentes, la presencia y la irrupción de la policía violentando la autonomía universitaria en Jujuy, la presencia de policías uniformados dentro de el lugar donde se forman los docentes, en Mariano Acosta, denunciar la represión en la provincia de Santa Cruz. Es inaceptable la represión en una provincia donde los trabajadores no han cobrado su salario, donde se les ofrece un mísero 3% de aumento, Nosotros no podemos admitir que por una política de asfixia del gobierno nacional y por una política que no da respuesta de parte del gobierno provincial, queden apretados en el medio como en una pinza los trabajadores que reclaman. Por supuesto, no convalidamos ningún acto de vandalismo. La historia de la CTA, desde su nacimiento, es la de apostar a la movilización masiva, a la de defender en la calle nuestra demanda, pero rechazamos cualquier forma de violencia frente a la casa de cualquier mandatario, de cualquier representante de legislatura, de cualquier ciudadano de este país. De manera tal que reafirmamos nuestro compromiso con una lucha que tuvo el mes de marzo un desarrollo histórico, y creemos que hay que profundizar ese camino, por lo cual vamos a seguir trabajando para consolidar el paro general, el segundo paro general que nosotros creemos se está gestando a partir de las luchas de los distintos sectores que hoy están enfrentando el ajuste. Le voy a dar a continuación la palabra al secretario general de la CTA Hermana, el compañero Pablo Micheli. Bueno, gracias Hugo, gracias a los medios presentes, a las compañeras y compañeros que están. Ratificando lo que planteaba Hugo, en esta reunión de conducciones nacionales de la 2CTA, volvimos a avanzar un paso más en el camino de la unidad de acción y fortalecer nuestros lazos, convocando ahora, es decir, no solamente las palabras o los papeles o los comunicados, sino también desarrollando un programa de reivindicativo conjuntamente con un programa de actividades que tiene que ver con esto de salir a recorrer el país y llevar a cabo todas las asambleas, plenarios delegados y los actos camino a esta segunda marcha federal que, como ustedes habrán escuchado, no elegimos un día cualquiera, elegimos el 20 de junio, el Día de la Bandera. Queremos recuperar los valores patrios frente a lo que significa la entrega que estamos viviendo del patrimonio de los argentinos, que significa la entrega de los valores más preciados de nuestro pueblo, que viene de mucho tiempo, pero que se ha profundizado en el último tiempo con este gobierno. Poner el 20 de junio un día feriado, porque queremos empezar a mostrar que también los trabajadores podemos movilizar un día no laborable, podemos hacer una gesta histórica, y seguramente, como esta es la marcha por el trabajo, la producción, la educación y la cultura, vamos a contar seguramente con muchos sectores de todos estos espacios, y también del espacio cultural que está siendo atacado con la política del gobierno de financiamiento al cine argentino y a la cultura en general. Queremos decir que a la vez estamos profundamente preocupados por una brutal política antisindical que desarrolla el gobierno nacional, que se expresa en abusar de manera cada vez más más avanzada de castigar a las organizaciones sindicales con amenazas, en algunos casos de multas millonarias, en otros casos de intervenciones, y en el caso concreto de lo que ha ocurrido de la quita de la personería de los compañeros del SUBTE, pero también en el caso concreto ahora reciente de la decisión de intervenir la Asociación Judicial de Mendoza, sindicato que pertenece a la CTA Autónoma en la provincia de Mendoza. Creemos que a pocos días de la Asamblea Anual Ordinaria en la OIT, a la cual vamos a estar presentes la 2CTA, y seguramente Hugo Yasky y yo, en la Asamblea General de Trabajadores que se va a llevar a cabo en uno de los salones más importantes de la OIT en Ginebra, el día domingo 4 de junio. Vamos a ir a denunciar claramente esta política persecutoria que tiene el gobierno argentino, violentando los convenios internacionales que son supraconstitucionales. Queremos decir también que, por un lado, el gobierno habla de recuperación de trabajo, mintiendo descaradamente, cuando todos sabemos que comienza a haber cada vez más compañeros que tienen problemas laborales en nuestro país, porque los despiden, porque los suspenden, porque les anuncian que tienen que parar la fábrica, o porque directamente, como el caso de firmas muy importantes, que han cerrado la casa matriz y sus sucursales aquí en la Argentina. O directamente, como pasa en el Ministerio de Trabajo con los compañeros de Maestranza, que están acá presentes y que han despedido el Ministro de Trabajo a más de 100 trabajadores sin darle la posibilidad ni siquiera de poder hablar para recuperar esos puestos de trabajo. Bueno, podríamos enumerar cantidad de razones por las cuales vamos a seguir avanzando en este plan de acción. Pero hay una principal, que es la que venimos denunciando públicamente. Este gobierno no quiere dialogar. Se está enamorando de el palo y los gases lacrimógenos. No es la manera de acallar la protesta social. No se resuelve la crisis de la pobreza de los jubilados de nuestra patria, de la pobreza de los trabajadores, o de la gran mayoría de los trabajadores, de la pobreza de los pibes de nuestro país, entrando a comedores, como en el caso de Lanús, a sangre y fuego con la policía y haciéndole perder su embarazo a una de las compañeras. No se resuelve, como en el caso de Santa Cruz, golpeando a los compañeros, aunque no estemos de acuerdo con que vayan a la casa de los funcionarios, tampoco la respuesta de los gobiernos tiene que ser la represión. No se resuelve escondiéndose el gobierno y haciendo queriendo alternativizar con las centrales sindicales y haciendo un acto el primero de mayo en un lugar donde dice que va a ir el presidente. No es la forma de acercar posiciones, no es la forma de construir diálogo, no es la forma de resolver los problemas que padece cotidianamente el pueblo argentino. La forma es dialogando, no provocando cada vez más, no viendo a ver quién es más fuerte y quién tiene más poder en nuestro país y quien hace lo que quiere. Porque aquí hay chicos que todos los días pasan hambre, hay jubilados que no pueden llegar ni siquiera al 10 de cada mes y hay trabajadores que están preocupadísimos porque o tienen trabajo precario o su salario los lleva a estar bajo la línea de pobreza. En ese contexto, nosotros reiteramos lo que dijimos el 30 de marzo. Vamos a seguir en la calle hasta que no haya convocatoria a resolver estos problemas que hemos planteado. Vamos a seguir en la calle hasta que este gobierno no ponga en discusión cambiar este modelo económico. Este modelo económico que es responsable de la crisis que vivimos, que es responsable de la represión, que es responsable de que cada vez crezca la riqueza para unos pocos y crezca la pobreza para la grande mayoría. Así que bueno, en ese sentido es nuestro compromiso de poder avanzar en la construcción de estas acciones, en reiterar la necesidad de que se cree una mesa de diálogo social en nuestro país, que se convoque en las provincias donde hay gravísimos conflictos, como bien decía Hugo, en el caso de la provincia de Santa Cruz en particular, que el gobierno nacional y el gobierno provincial no tomen de rehenes o de variable de ajuste a los trabajadores, como es la costumbre histórica en nuestro país, y que resuelvan los problemas de las situaciones críticas que se están atravesando. Bueno, eso en términos generales, y dejar abierto a no sé si quiere hablar algún otro compañero, dejar abierto a las preguntas que quieran realizar. Para algunas de las jornadas, tanto la de mayo como la de junio, estamos en el día de la participación. Estamos hablando con sectores internos de la CGT. Tenemos la expectativa puesta en que la segunda marcha federal vuelva a convocar a gremios, sindicatos y organizaciones de la CGT, y esperamos que en el acto del primero de mayo también, aparte de los gremios docentes de la CGT, haya una representación también de esa central. antes de comenzar a hablar. No, la verdad que es un tema que tiene que ver con otra central. Nosotros respetamos sus discusiones internas. Creemos que no le hace bien a los trabajadores de la Argentina profundizar fracturas, divisiones. Parece que nos hacemos cargo autocríticamente, más allá de que no es una decisión nuestra. Si fuera por nosotros, los que estamos acá en la 2CTA, habría un solo acto del 1 de mayo, no 3, 4, no sé cuántos. Por lo menos un solo acto del lado de los trabajadores. El otro sector que va con el gobierno ya deja de ser representante de los trabajadores para ser vocero del gobierno. Entonces, la verdad que no. Miramos eso de la preocupación. Creemos que de esa situación se sale con acción, no se sale con discusión alrededor de una mesa 20 horas. Creo que hay que discutir, pero también hay que avanzar en escuchar los reclamos de los trabajadores y ponerlos en la calle. Parece que esa es la manera que se puede romper esta estrategia del gobierno, que quiere avanzar en una profunda reforma laboral y en todas estas cosas que describíamos, y para ello necesita complicidad sindical. Al estilo Menem, para hacer muchas cosas necesitó complicidad sindical. Macri quiere hacer lo mismo en muchas cosas, como por ejemplo avanzar en una profunda reforma laboral y colocar bases militares en Tierra del Fuego, por ejemplo, avanzar en extranjerizar una cantidad de cuestiones que tiene que ver con el país y flexibilizar las condiciones laborales bajando los costos laborales, donde otra vez vamos a perder los trabajadores, si esto ocurre. Y para eso necesita complicidad sindical y es lo que está buscando. Bueno, yo creo que la mayoría del movimiento obrero va a estar del lado que tiene que estar, que es el lado de los trabajadores y el pueblo.